Guayabador de las mujeres. Esas son las cosas del amor. Guayabador de las mujeres. Esas son las cosas del amor. Guayabador de las mujeres. Como te mi amor no se retira, como te tengo cariño, ya mi amor no se retira. Come no me vaya ya el olvido, come te lo ruego Catalina. Come no me vaya ya el olvido, come te lo ruego Catalina. Come no me vaya ya el olvido. Te lo ruego, Catalina. Thank you.